Bajo el volcán, Buenos Aires, la ciudad, su gente, amores y odios, personajes, barrios, pasado y presente. Bajo el volcán de Buenos Aires, un programa producido y conducido por Alfredo García, Alberto Poggi y Carlos Prado. Dejadas por las autopistas y los shoppings lujuriosos, vamos a intentar nuevamente un paseo que nos entrelace entre el pasado y el presente de esta Buenos Aires, amada y detestada como siempre. Junto a mí, Carlos Prado, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Alfredo? Y al lado mío, Alberto Poggi. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Bueno, y Alfredo García. Y vamos a comenzar el programa de hoy con el bloque al cual nos tenemos acostumbrados de comentarios de la vida cotidiana. Alberto, ¿qué ha sucedido estos días allá por el barrio de Flores? El barrio de Flores, así es. Vos sabés que pasa casi siempre que las autoridades, especialmente nuestra querida Policía Federal, cuando se encuentra con situaciones que no hay el pago correspondiente, de las coimas, etcétera, esas cosas que ya todos conocemos, se dedica a hacer algunas allanamientos. Ajá. En algunos lugares, ¿viste? Cuando se dan este tipo de problemas, ¿no es cierto? Esto ocurrió justamente, como vos decías, en Flores. Y el lugar que allanaron esta vez se llama La Morada, un centro espiritualista que está por allá por el barrio de Flores, y en donde la policía descubrió que trabajaban algunas personas interesantes, entre ellos Norberto Quaglia. Ajá. Y este señor, fíjate lo que dice: yo soy católico, apostólico y romano. Yo no curo con fuerzas demoníacas porque me parecería muy rimbombante que mi enemigo fuera el diablo. Yo defiendo a la gente de los terroristas psíquicos, de aquellos que trabajan para que este ambiente esté cada vez más impregnado en la fuerza del mal. Así que un hombre, un cruzado con toda la de la ley. Pero ahí también... Perdóname, ¿sí? Con las buenas ondas. Con las buenas ondas, sí. Pero ahí también parece que trabaja el indio Raimundo Gómez, quien dice ejercer la magia utilizada por los indios para curar enfermedades que tienen que ver con lo espiritual. Por supuesto que esto no le valió demasiado y todos en Cafúa, todos para allá. Vos sabés que nunca falta algún botón, siempre aparece por ahí alguno de estos que hacen declaraciones, viste, van los tipos de la tele y enseguida. En este caso el botón se llama José Gordo, un vendedor de tarjetas de estacionamiento, que dijo, enseguida se mandó su botoneada, dijo que todas las mañanas veo una larga cola de mujeres que van a ver al indio, porque según un cartel que aparece en un poste de luz de la esquina, el indio te escucha. Bueno. ¿Qué te parece? Es importante que hoy en día alguno te escuche, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el indio se defiende y dice que él continúa las tradiciones indígenas, que yo solo me limito a escuchar, que como escuchaba al viento y a los pájaros, que como me enseñó a escuchar el monte, hoy escucho a la gente y le presto la misma atención. Pero este aquí, que el mismo botón, dice que muchos de los que estaban en la fila eran mujeres. Ajá. ¿Por qué? Porque el indio tenía un cuartito en el fondo. Uy, eso ¿te acordás del cuartito? El cuartito del fondo de nuestro querido Olmedo, ¿no es cierto? En donde atendía a las mujeres para librarlas del mal. Este parece que también las atendía en el fondo y le hacía algunas frieguitas, algunas cositas por ahí. Eso es lo que él acusa, ¿no? Hay que ver realmente qué era lo que realmente pasaba. Tenía buena clientela, de todas formas. Tenía buena clientela. Por supuesto que en el ¿cómo se llamaba este? La Morada, había un montón de cintas colgadas de las paredes, un Buda, un rosario, un talismán, dos cuchillos cruzados y, por supuesto, la Biblia. Porque hay que tener, exactamente, hay que tener la parte legal de la cuestión, ¿no? La Biblia, nadie la discute, sobre la mesa. Eran los elementos que utilizaba para realizar su terapia. Bueno, nosotros, viste, esto lo tomamos medio en broma, pero evidentemente la desesperación de la gente está haciendo que cada vez más todas estas cosas, los bingos, las páginas repletas de los diarios de Manos Santas, de todo tipo, y bueno, y no solo eso, sino los muchos que conocemos, ¿no? En cuanto a nuestro querido presidente, que también él acude con consultas, sí, sí. ¿No? Es decir, esto está cada vez más metido en la gente, el pensamiento mágico es más parte diaria de la gente, y lo que queremos es, en cierto modo, mostrar algunas de estas cosas que ocurren en nuestras callecitas porteñas. Sí, que es un poco el ejemplo de toda la gran cantidad de sectas fundamentalistas, extremistas, de todo tipo que han venido surgiendo en este tiempo y que cada vez están captando bastante gente, ¿no? Criticadas o no, pero realmente es todo un tema a tratar. Bueno, yo creo que, ¿qué les parece? Pasamos a la música. Sí, ninguna Bárbaro, duda. Bueno. Metámosle. Vamos a escuchar a Los Mareados de, claro, Mercedes Sosa. Cantado por Mercedes Sosa. Así es. Muy bien. No te pierdas el show bajo el volcán. Hay shoppings y hay sin techo. Hay fax y cólera. Hay yuppies y poetas. Hay corruptos y honestos. Hay niños ricos tristes y niños pobres que se los chupan las cloacas. Hay madonas y mandones que quieren censurar. Hay estabilidad monetaria e inestabilidad psíquica. Todo esto genera historias y las historias vienen aparejadas de lecturas. Alfredo, ¿tenés algo para leernos? Sí, tengo algo. Vos sabés que, como los oyentes han observado en el transcurso de nuestros programas, Roberto Arlt es uno de nuestros preferidos a la hora de elegir autores para este bloque de lecturas. Y es sin duda por la gran vigencia que tienen sus escritos en nuestros días. Y bueno, a las pruebas me remito. Arlt comenta en sus aguafuertes de qué trata la novela Los Siete Locos. Entonces dice que, bueno, hay siete personajes que culminan en un protagonista, Erdosain, verdadero nudo de la novela. Estos individuos, canallas y tristes, simultáneamente, viles soñadores, están atados o ligados entre sí por la desesperación. La desesperación en ellos está originada, más que por la pobreza material, por otro factor, la desorientación que, después de la Gran Guerra, ha revolucionado la conciencia de los hombres, dejándolos vacíos de ideales y esperanzas. Hombres y mujeres en la novela rechazan el presente y la civilización tal cual está organizada. Odian esta civilización. Quisieran creer en algo, arrodillarse ante algo, amar algo. Pero, para ellos, ese don de fe, la gracia, como dicen los católicos, les está negada. Aunque quieren creer, no pueden. Como se ve, la angustia de estos hombres nace de su esterilidad interior. El argumento es simple. Uno de los personajes, llamado el astrólogo, quiere organizar una sociedad secreta para revolucionar y quebrantar el presente estado de las cosas. Para llevar a cabo su proyecto necesita dinero. En esas circunstancias, Erdosain le ofrece el medio de adquirirlo. Se trata de secuestrar a un pariente que lo había abofeteado. Y bueno, estos son hombres y mujeres que en el curso de la historia citada viven el horror de su situación. Todos ellos saben perfectamente que la felicidad les está negada, pero, como bestias encadenadas, se revuelven contra esta fatalidad. Quieren ser felices, y como el bien les ha cerrado las puertas, piensan monstruosidades que los llenan de remordimientos, de más necesidades de cometer delitos para ahogar el grito de sus conciencias malditas. En síntesis, estos demonios no son ni locos ni cuerdos. Se mueven como fantasmas en un mundo de tinieblas y problemas morales y crueles. Si fueran menos cobardes, se suicidarían. Si tuvieran un poco más de carácter, serían santos. En verdad, buscan la luz, pero la buscan completamente sumergidos en el barro y ensucian lo que tocan. A mí, dice Arlt, como autor, estos individuos no me son simpáticos, pero los he tratado, y todo autor es esclavo durante un momento de sus personajes, porque ellos llevan en sí verdades atroces que merecen ser conocidas. Y bueno, lo primero que pensé después de esta lectura es que estas historias tienen vigencia hoy, después de este llamado fin de la Guerra Fría, como le dicen algunos, ¿no? Solo que, bueno, en este caso los Erdosain o los astrólogos de nuestra época, también sumidos en la desesperanza, En este caso, no buscan cambiar la sociedad, sino, por el contrario, se sumen en un individualismo total, aferrándose al consumismo y al culto del yo. Antes dije a las pruebas me remito, ahora digo, para muestra, solo basta un botón. ¿Cuál? Bueno, yo elijo Nacha Guevara. Entonces podríamos ver, bueno, si los oyentes nos quieren llamar y nos quieren comentar cuál es el botón que ellos elegirían de ejemplo para esta nueva, estos nuevos desesperanzados que se olvidaron de toda su historia y buscan la individualidad más atroz, ¿no? Así es. Así es, vos sabés que dentro de los esperanzados yo rescataría a Pedro Mafia y Flores, que tuvieron un bello tema que es La Mariposa, interpretado por otro esperanzado como es Don Osvaldo Pugliese y su orquesta. Vamos al tema. Epa, epa, ¿dónde van? ¿Dónde creen que van, en realidad? Nos encontramos en una nueva noche, asomados apenas en los bordes de nuestro querido volcán de Buenos Aires, para tratar de emprender juntos una caminata por las calles que todavía no están del todo destruidas. ¿Y a dónde vamos? Vamos justamente a encontrarnos con el reportaje que hacemos todas las noches, ¿no es cierto, Carlos? Sí, Alberto, vos sabés que este volcán ofrece muchos personajes. Hay muchas personalidades que uno ha reporteado, pero yo creo que la tónica de nuestro programa enfoca más hacia los personajes que abundan y andan la mayoría desolados, apesadumbrados, otros felices. Bajoneados. Claro. Yo me acerqué a tratar de encontrarme con alguna mesera, cosa que me fue bastante difícil de conseguir. Después de pedir en un lujoso shopping hablar con una chica que limpiaba las mesas, se negó a la requisitoria porque el encargado no la dejaba. Me acerqué a una multinacional de hamburguesas y bueno, hablé con una chica. Al instante de que estaba haciendo el reportaje se acercó otro encargado y bueno, ejerciendo una presión pocas veces vista en uno que está acostumbrado a hacer reportajes, pude dialogar, no lo que hubiese querido, pero algo le pude sacar a esta hermosa criatura, ¿no? Un poco, no sé si se acuerdan de las revistas, este personaje que hablan de una de un éxito personal, o sea, sálvese usted, o cualquiera de nosotros puede ser un Charles Atlas, el alfenique de 44 kilos, bueno. Se me acercó y de qué medio hablaba, que él era el encargado, que tenían que hablar con siempre él. Siempre con sonrisa, ¿no es cierto? Claro, este tipo, siempre. Ante todo, siempre sí. Una sonrisa de plástico. Son de plástico todos, son de plástico todos. Sí. Me hicieron, aparte por el uniforme, camisa blanca, el escudito acá con el nombre, me hizo acordar un poco a los mormones, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si es gustoso. Son también religiosos, de lo sí, suyo, tienen de este... la guita. No, lo que sucede es que uno está acostumbrado a manejarse de una forma determinada, a ser amplio, ¿no? Pero esta gente, imagínate, ellos son los encargados. ¿Cómo vas a permitir que alguien se ponga a hablar con una de sus dependientes, de sus subordinadas, como claro, las llaman? Sí. Bueno, claro. Sin la autorización. Sin la autorización. Claro, que... claro, las chicas son lindas, uno dice, bueno, esto es todo fantástico. Uno ve lo que muestra. Todo hay una supuesta libertad. Fantástico. Sí, sí, y... sí. Todo muy libre. Pero me parece que no es para todos esto. No sé si el control es gustoso de pasar el reportaje. Bárbaro. Bueno. Nos encontramos en el patio de comidas de un importante shopping de Buenos Aires, en una de las cadenas de hamburguesas con Soledad. ¿Qué trabajo hace Soledad? De todo. Estoy en la cocina y, bueno, de todo un poco. ¿Y qué horario cumplís acá, Soledad? Desde las 6 de la tarde hasta la 1, más o menos. ¿Qué edad tenés, Soledad? 18. ¿Cumplís alguna otra actividad? Sí, voy a la universidad a la mañana y, bueno, trabajo a la noche. Bueno. ¿Qué estudias? Economía, licenciada en Economía. ¿En qué año estás? Bueno, estoy haciendo el CBC, recién vine este año. ¿Tenés idea cuáles son tus sueños? Mis sueños... Bueno, primero estar feliz. No sé cómo todavía, pero lo primero es eso. Y bueno, lo que quiero es tratar de mejorar un poco el país, de la manera que sea. De la manera que, desde mi manera, lo que puedo hacer, tratar de mejorar algo. Te agradezco el gesto. Vos sabés que también me acerqué a lugares gastronómicos que otrora eran atendidos por... esos mozos. Gallegos. ¿No? Habla un descendiente de ellos, ¿no? Pero... Eso que todos tienen pie plano. Y también no fue bien visto porque están ocupadas, no pueden, no se las puede molestar a las mozas o meseras, ¿no? O sea, un poco que vigente lo que hablaba Alfredo de las aguas fuertes, ¿no? Así ahí es. Se da cuenta lo que es un escritor. Así es. Que permanece. Bueno, vamos a la música. Esta vez no es un porteño, ¿no? Pero es de una de nuestras queridas ciudades, Rosario. Juan Carlos Baglietto, ustedes y nosotros. Bajo el volcán. Este volcán no es Krakatoa, ni está al este de Java. Este volcán es Buenos Aires y está al sur del río Bravo. Viene al sur, en un sur donde se crea y donde surge el rock de la ciudad. Sí, de alguien que pasó del norte del río Bravo al sur del río Bravo, porque cuando se menciona a Sumo, es inevitable no hablar de Luca Prodan, muerto a los 34 años, solo en una pieza del Abasto. Profeta fuera de su tierra, si alguna vez tuvo una, ya que nació en Roma el 15 de mayo del 53. Hijo de un italiano y una escocesa, su pasado familiar estuvo cargado del dramatismo de los campos de concentración y de los padecimientos de la Segunda Guerra Mundial. No faltó tampoco un desgarramiento familiar, una hermana de Luca muerta por sobredosis de heroína. Luca estudió en Escocia y a finales de la década del 70 se sumó al estallido punk de Londres, tocando la guitarra en los bares de los barrios bajos. Cuando la heroína se presenta nuevamente en su vida, una carta desde Córdoba lo salva de una muerte segura. Timmy, su compañero de estudios, casado con una argentina, le proponía otra vida. Es allí donde reemplaza la heroína por la ginebra y, como buena rata de mega ciudad, se refugia luego en Buenos Aires. Una noche de asado y vino en Hurlingham, madura la idea de hacer un grupo. El nombre, Sumo, surgió de un sorteo con varios papeles dentro de un sombrero. El primer show fue en un bar de El Palomar. Después de varios cambios, el grupo queda conformado, además de Luca, con Alejandro Sokol en batería, Germán Da Funchio en guitarra, Diego Arnedo en bajo y Roberto Pettinato en saxo. Más tarde se sumaría Ricardo Molo en guitarra. Al finalizar uno de los shows de Sumo, con las luces encendidas y el público alrededor del escenario, emergía de entre el cortinado una cabeza totalmente rapada. Luca compartía con sus seguidores largas horas de charla. 4 años de giras en circuitos del under porteño, el recordable ciclo en el bar Einstein, el festival de rock and pop en Vélez, varios recitales en el Astros y en Obras, dejaron el sello inconfundible de una banda de sonido diferente, extraño, atemporal y tan contundente como un cross a la mandíbula. La suerte de Luca ya estaba echada y la ginebra comenzaba a hacer estragos en su memoria y en su salud. El domingo 20 de diciembre se despide de su gente en el estadio del Club Los Andes de Lomas con 2 versiones consecutivas de Fuck You. 2 días después, Luca Prodan moría en el Abasto muy cerca de la Navidad del 87. Sus seguidores aún lo dudan y lo llora todo aquel ser simple o marginal de Buenos Aires que compartió con el Tano Luca una botella de ginebra o una mala comida. Luca vive y el espíritu de Sumo renace en cada barrio cuando algún desprevenido pone en funcionamiento la tecla Play. ¿Y la discografía? La discografía de Sumo, la que se puede conseguir ahora, es Divididos por la Felicidad del 85, Corpiños en la Madrugada también del 85, se puede conseguir solo en cassette, Llegando los Monos del 86, After Chabón del 87, After Hits del 87 también, Fucking Versions, versiones remixadas de temas de Sumo editados solo en cassette. Esto es lo que más o menos... Hay algunas otras cosas en compact que se pueden conseguir. Exacto. Que son compilados de unas, de uno y otro. Sí, están los por ejemplo, After Chabón tiene un compact entero, pero también estos temas los podemos encontrar en otros compact que son remixados. Así es. Dale, Luca, aportá lo tuyo. No temas quemarte con los meteoritos ni fundirte en la lava, que bajo el volcán es un programa caliente, pero no te daña. Por eso te esperamos el próximo programa, conjuntamente con Carlos. Bueno, hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que Alberto. Viene. Nos vemos nuevamente acá, entre medio de la lava del volcán. Bueno, y yo también te digo, chao, hasta luego.